de picomoro al tejo y del tejo a borbonejo. Hay una piel de toro llena de monedas de oro, que yo lo he visto por ahí, que dicen que es una piel de buey, pero no. Yo siempre le oí a mi madre y eso, piel de toro llena de monedas de oro.